Hola, buenas noches, bienvenidos una noche más a Amor de Robot. Yo soy Vera Montessori, la presentadora de este programa, pero tenemos mucha más gente aquí, como todos los domingos. Tenemos a mi lado a Juan Pérez, que ¿qué nos traes hoy? Pues voy a hablar de Kingsman, uno de los hits de la temporada en cine. Muy bien, y ya está. Vale, sí que se habla de más cosas, ¿sabes? No, está bien así, está bien así. Tenemos, como siempre, a Dani López en redes, que nos trae lo mejor de la red. ¿Qué tal, Dani? Hola, buenas noches. Sí, lo mejor de la red, lo mejor que me he podido yo encontrar. Que hoy, aprovechando que es el Día de la Mujer, quisiera hablar un poco del tema, romper un par de mitos que hay, de creencias sobre este día. No es de la mujer trabajadora. Bueno, lo digo luego, unos pequeños consejos para las mujeres trabajadoras y una pequeña polémica que ha habido hoy. Muy bien, está también Dani Pérez con su sección de ciencia. ¿De qué nos vas? ¿Qué, sí. qué maravilla? ¿Con qué nos vas a sorprender hoy? Pues no lo sé, va a ser una sorpresa, porque no lo sé ni yo. Pero... Muy bien, es el hombre misterio. No es ningún tipo de sorpresa, siempre hace lo mismo. Sí. No, siempre hago lo mismo, o sea, siempre digo que no sé lo que voy a hacer. Otra cosa es que después haga otras cosas distintas. Sí lo sabes. Sí lo sé, pero no lo quiero decir porque es una sorpresa. Es una mierda sorpresa, voy a crear tensión para después... Sí, pero Dani, si lo dices en directo, no... Bueno, pero esto es en directo. Sí. Mierda. Porque esto es agorasolradio.com, nos podéis escuchar en directo y si no, nos podéis escuchar en podcast, que también está muy bien y es lo que nos da visitas. Esta noche tenemos como invitado a... Bueno, es un caso muy especial. Normalmente no solemos traer este tipo de gente a la emisora. Parece que vas a presentar un vagabundo o algo. Sí. Bueno, es el homeless de la narrativa. Es Camilo de Ori, jolín. Por fin nos conocemos en persona, además. Hola, un abrazo. Ya, pero tienes que hablar al micrófono. Hola, un abrazo. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal estás? ¿Qué tal? Que bien, dentro de lo que cabe, no sé. Sí. ¿Estás nervioso? No, todo, pero puedo llegar a ponerme bastante nervioso. Sí, te vamos a poner nervioso esta noche, ¿no? Bastante incómodo para vosotros, mi actitud. Sí, pero nos gusta la gente incómoda. No os gusta de verdad, no. Sabéis lo que es una persona incómoda de verdad. Creo que quiero irme a mi casa. Yo tengo un sofá de cuero pero que en realidad es plástico, que no es cuero, y en verano se calienta un montón y es una mierda sentarte. Y se te pega, ¿verdad? ¿Cómo de incómodo eres en comparación con ese tipo de sofá? O sea, tú, si estuvieras sentado encima de mí, querrías sentarte en el sofá. Vale. Doy fe a los oyentes que es incómodo, le estoy mirando, me duelen las cervicales. Es incómodo. O sea, y ahora mañana por la mañana, tío. ¿Qué coño habéis hecho antes del programa? A mí se me han empañado las gafas al verles. Yo estaba haciendo pilates en la habitación de al lado. Ahora se llama así, ¿no? Sí. Vale. Esto es Amor de Robot, amigos, el magazín cultural del cual pues no hay nada de cultura ni nada de magazín. Vamos a poner la primera canción de esta noche para dar introducción al programa, que es del Niño Gusano, mi grupo favorito. Y la canción se llama Pondré mi mente al sol. We'll be right back. Bueno, pues empezamos el programa con Dani López. ¿Qué nos has traído? ¿Qué llevas en la boca? Nada, quítate nada, eso nada. De la boca. Es que últimamente veo mucho Amador Mohedano y un palillo en la boca. Ese... Que menos que hablar del Día de la Mujer con un palillo en la boca. Claro. Para eso ya me permite poder decir cualquier barra basada. Coges al tipo más asqueroso para una mujer como representante del Día de la Mujer, para empezar. Claro, pero es para ver que hay esa... Por eso Angelina Jolie fue embajadora de... Para luchar contra Amador Mohedano en una pelea o algo. No, fue embajadora de la ONU, ¿no? Sí, una embajadora de algo así. Sí, fue embajadora de algo como muy en plan de... UNICEF, creo que es embajadora de UNICEF. Que lo bueno es que está ya la revista, es plástica. Sí, hombre. Ya sí, no hombre. Está tan buena. Está plástica. Ya no está tan buena. Y ahora mismo nos ponen aquí Angelina Jolie con comida encima y no picas nada. Hombre, algo pico, pero por gusto. Sí, pero no la comida. No. Bueno. Hombre, depende. ¿Tú qué opinas, Camilo, de esto? No sé, igual necesita un sobresueldo la chica y pues embajadora. También es verdad. Claro, puede ser. Joder, menos mal que llega aquí con el comentario. Es el punto cabal. Pero esto está guionizado, o sea, nadie se va a creer que espontáneamente... Tú has dicho esa frase. Pues ha sido bueno, espontáneo. No digáis los trucos de la radio, joder, que para un oyente que tenemos, no... Para mí la persona del rigor científico... ¿Qué pasa? ¿Ves? Ya sabe el que... Es Dani Pérez. Bueno, quisiera empezar con una cita de Mahatma Gandhi. Es que me parece, no sé... Yo, me van a perdonar todas las mujeres, me parece tan moña. Pero mira, dice, la mujer es la compañera del hombre, dotada con la misma capacidad mental. Si por fuerza se entiende el poder moral... Pero sobre todo, está hablando de compañero, ya está haciendo de la mujer, haciendo de la mujer un objeto, o sea, nosotras somos las compañeras, una polla sí, como empieza un bien, empieza bien, es la compañera del hombre dotada con la misma capacidad mental, es decir, no la tiene, se le ha dotado, ya empezamos bien. Es un muerto de hambre, sí, desde luego, si por fuerza se entiende, por eso tenía solo una mujer, no dos, como deben tener los hombres de verdad. O tres. Está muy feo, ¿verdad? Bueno, soy humorista, hay que recordar que... Bueno, si por fuerza se entiende el poder moral, entonces la mujer es infinitamente superior al hombre. ¿Tenéis más poder moral? ¿Tú, Vera, crees que tienes más poder moral infinita veces más que yo, nosotros? En concreto en este programa, sí. Ya está. Vale. Yo sí. Camilo se acaba de desplomar sobre el micrófono, de la impresión. Sí, es que tu poder moral como que apagulla. Sí, es como es que tienes el pelo verde como los superguerreros del espacio. Soy la Saiyan de... En plan, seguro que este programa lo habéis hecho todos los días. No, porque realmente no se pone verde, se pone amarillo, pero sí. Bueno, decir sí. No, pero queráis, hubo un momento con pelos verdes, un momento pelo verde. Se ponen monos, sí. No, pero eso es porque... Pero eso es el último paso. Dilo tú. A ver, Rigor. ¿El qué? ¿Qué Rigor Mortis, a ver. ¿Qué ibas a decir? Iba a decir que tiene el pelo verde como Andrómeda en los Caballeros del Zodiaco. Cierto, ¿es? Sí. Eso es lo que iba a decir, no sé de qué estaban hablando ustedes. Es igual de masculina que Andrómeda. Y si la no violencia, pues sí. Si la no violencia es la ley de nuestro ser, el futuro está con las mujeres. A mí lo que me mosquea es que cada frase de estas la tienen aquí escrita acabado en puntos suspensivos. Eso quiere decir que hay trozos que faltan. Claro que... Comía poco, pero sí, y no llegaba a la verdad, frase. Ya empezó a acordar. Bueno, pues solo decir que mucha gente piensa que hoy, 8 de marzo, es el Día de la Mujer Trabajadora, que está muy bien, está muy bien. No, es el Día de la pero Mujer. Pero no, es el Día de la Mujer. No el Día Internacional de la Mujer, no de la Mujer Trabajadora, que seguro que trabajan mucho. Que sí. Tanto como los hombres. O más. Y cobran... O menos, las hay que menos. Y cobran... Mira, Vera. Y lo hay yo, gente que no curra. En yo trabajo por o todos. Sea, hombre, mujer, pero o perro. Que la gente sepa que es el día Internacional de la Mujer. Bien. De todas. Porque muchas que no trabajan dirán, ¿y yo por qué no? Yo también tengo aquí mi vagina y mis ovarios, ¿por qué no? Uh-huh. ¿Por qué no va a ser mi día? Y suelo decir que mucha gente cree que también que hoy se celebra, es hoy 8 de marzo, por el tema de aquella famosa fábrica que quemaron con 140 mujeres dentro y tal. Solo he de puntualizar como rigor. Que ese hecho no fue el 8 de marzo. Fue el 25 de marzo de 1911. Estos son datos porque la seguro gente que... No, la gente que no lo supiera estaría flipando pensando, ¿qué pasó la semana pasada de una fábrica con mujeres quemándose ¿Qué y fábrica tal? Pasada? ¿Qué, ¿Qué, ¿Del 1911? Claro, lo has dicho como al final del todo, ¿sabes? O sea, claro, porque lo mío hay que escucharlo entero. Ah, amigo, sí. Vale. Que se me ha olvidado decirlo, que ver lo digo al final. Ah, bueno. Que son datos de rigor, solo porque es verdad que yo mismo pensaba que lo de la fábrica es cierto, que no llegase una leyenda, como dicen en otros sitios. Pero te digo yo, o sea, ese hecho... histórico, lo pillan los de ISIS y te hacen un vídeo cojonudo. Hombre. Sí. Una performance. Yo estoy por mandar mi currículum a ISIS. O sea, tiene una realización todo no digas, lo que hacen. Sí, no digas que igual le hacen un remake. Bueno, ya de Quemando han hecho un remake. No, no, y a ver, ya han remodelado todo el museo de Irak, que sí, lo han hecho muy bien. Lo han dejado estupendo. Limpio, limpio. Había que sanear aquello. Lo han dejado, han pasado de arte antiguo, que ya no, a arte moderno. ¿Sabes? Eso es como el Gotelé, claro. En la casa. Es como el Gotelé. Han deconstruido la. Claro. Han dicho, el arte es para todos. Lo han partido en piezas pequeñitas para repartirlo al pueblo. Luego regalan, ¿sabes? O la pidan, con eso la pidan también. Claro. No mismo que te la piden con un canto del suelo que con una piedra de 4.000 años. Pues que exacto. Ya mueres como te da, dices, con mira, gustito, con bien, gustito. Con cosas ya mueres, dice, me estoy muriendo, pero joder, con historia. O sea, he sido parte de la historia, he sido parte de esa. Ya es como esta otra cosa que hacen también estos radicales islámicos, que cogen a los homosexuales y los tiran desde lo alto, porque creo que lo dice el Corán así, de al homosexual tíralo del edificio más pues alto. Pues como se hace en España con las cabras. Pues claro, claro, dice, pero te tiran de un edificio normal, no tiene, te tiran como unos jevides de un gran monumento. Igual los de ISIS han acabado con la ciudad esta más, la del asentamiento de, ¿cómo se llama? De que se han cargado en Irak, igual lo han aplanado todo precisamente porque no quieren matar a homosexuales y dices, bueno, lo tiras del edificio más alto, claro. Y por eso han destruido toda la ciudad, para que bueno, que sea un escalón el edificio más alto y que bueno, que se tuerza un tobillo, pero tampoco matarlo, sí, igual es por eso. No, pero está y muy bien, no vemos el lado positivo de, creo que, de todo lo que está haciendo. Y se está haciendo muchas cosas por nosotros que no valoramos. A ver, control de población sobre todo. Sí. Importante. Que no sé, que hay mucha mitología y sí. Estaban muy desinformados. ISIS, joder, ¿no? ISIS. Sí, que es decir, había un grupo. Sí. Y nadie. Es un condicional también. Después los pixies, que son. Los pixies. Que son, eran, se separaron. Sí, se separaron y hicieron los ISIS y los pixies. El mismo proyecto. Sabéis que no van a cerrar el programa, ¿no? No, a ver. No, perdona, pero va a dominar. Estos van a dominar en breve. Volverán a reabrir. Ah, bueno, o sea, esto es peloteo. Esto lo hacemos por sí. Tú intentas caer bien. Tú intentas siempre caer bien, ¿vale? Vale. Yo ya me he quitado un cacho de clítoris y me va estupendamente. Un cacho, o sea, solo. Sí, un cachito. Va por fascículos lo de. Hombre, a ver, poco a poco tampoco. Ah, vale. Quedarse gustito. A ver, un poquito, ¿sabes? O sea, pero. Gradual. Pues para tu cachito de clítoris. Le puedes poner aceite, vinagre y tal, lo dejas macerar como dos horitas y encima una tostadita. Como se entere Tom Cruise, viene corriendo. O sea. A ver, ¿tienes el palillo de antes para poder hacer pincho con? No, lo he roto ya, pero tengo más. ¿Qué guardas palillos en el bolsillo de la camisa? Porque sí, jolín. Porque mira, me he encontrado una cosa viendo sobre la mujer trabajadora que digo, la mujer trabajadora también necesita un poco de relax. He encontrado por ahí las 13 razones según el Huffington Post. Ella ya ha empezado. A ver si Vera nos puede confirmar las 13 razones por las que las mujeres deberían masturbarse todos los días. Venga. Te vamos diciendo y tú nos dices, pues eso sí, pues eso no. Primero, ¿te hace feliz? Pues no. ¿No te hace feliz? Hombre, a ver, quiero decir que para masturbar yo creo que me coman el coño, ¿sabes? Toda la vida. Joder, que exigente. O sea, pues a ver, a pedir. Eso lo iba a hacer yo ahora con un palillo. No. Comerle el coño. Sí. Ah, bueno. Es que es un gourmet. Es como. Ceviche. O sea, no te pones feliz. La cultura de la tapa es la cultura de la tapa. Ni las endorfinas, ni la dopamina, ni nada que se genera. No, no me hace especialmente feliz hacer un pajote. Bueno, dos. Te sentirás mejor con tu propio cuerpo. Bueno, igual tú con el tuyo... Es difícil con su cuerpo, es difícil sentirse bien, pero... Ah, creo que nadie se sentiría bien en mi cuerpo, ahora mismo, ¿sabes? Bueno, nada, ni conocerte, ni quererte, ni explorarte. A ver, eso te hace bien. A ver, son 27 años ya de buscarme a mí misma, ¿sabes? Y pero ya... sí, 27. Sin parar. No, 20. No, 27, 27. Bien. ¿Y te has encontrado o no? No. Ahí estoy. Tercer punto, bueno, pues con todo lo que has dicho del 1 y el 2, el tercero lo pasamos directamente porque es mejora tu vida sexual. Sí, o sea, mi vida sexual ha mejorado respecto a cero, o sea, es decir, que es exponencialmente, corrígeme científico, si tú exponencialmente elevas cero... Ahora reformula la frase de una forma que sea correcta de alguna forma. A nivel de exponencia, si tú... ¿Cómo que a nivel de exponencia? Pues si tú tienes cero de vida sexual y lo elevas a 5... Y te quedas cero. Claro, pero ha mejorado. No. Sí. De cero a cero no cambia nada. Bueno, pues se puede, sí. Esto lo decía un cómico, el gran Chemi Parra. Tenía una frase estupenda. Decía, bueno, este año he follado el doble del año pasado. Cero el por año cero. No follé nada. Este año nada de nada. Sí, que es exactamente el doble. Sí. Bueno, masturbarte te ayuda a dormir mejor. ¿Te ayuda a dormir eso mejor? Eso sí, pero sí, eso no. Es lo que es la dormilona. Sí, coño. Sí. Pero ¿no? Es hombres y mujeres, ¿eh? O sea, la de antes de dormir... Yo creo que los hombres es porque el orgasmo se suelta una... No el propio orgasmo, sino en el cerebro. Dentro del orgasmo se suelta una cosilla, ¿no? Una cosa. Tú, científico, ¿cómo es esto? Una sustancia, me lo ha dicho. que te produce un poco de sueño. Por eso los hombres, queridas mujeres, nos quedamos así como atontolinados. Sí, yo bueno, que no tampoco, tampoco es que fuéramos muy listos antes. Quiero decir, un poco más atontolinados. Yo en el trabajo, para echarme la siesta, por ejemplo, terminaba de comer, pajote, y la siesta. Eso sí me gustaría reivindicarlo, ¿verdad? Pero yo no fumo. A mí me fastidia mucho cuando estaba tanto en universidad, en trabajos y tal, cuando dicen, venga, una pausa para fumar. Y los que no fumamos, ¿qué pasa? Pues que nos pongan unos biombos o algo, ¿no? Para hacernos una pajilla. Estáis en el baño, siempre lo he pensado, las universidades. Pero el baño es como... Eso era antes, con tus padres. Te ibas al baño con el Cosmopolitan. Con alguna revista así, el Ragazza. El Pronto. El Pronto ya había que ser muy vicioso. Pero sí... El catálogo del Benca. Bueno, con el propio... Con la propia guía de la televisión. Yo ocurre en una, siendo joven, curré en una droguería, droguería perfumería. Ah, y, gracias por especificar. Y yo esperaba con auténtico con ansia y con alborozo la llegada de los catálogos de las medias de señora. Ah. Es que, joder, unas patacas, ¿sabes? Sí. Que daban. Uh-huh. Daban. Daban para paja, ¿no? Sí, daban. O sea, claramente daban. Pero es que en nuestra época, digo yo que este señor será de nuestra quinta. Ahí andaremos. En por 20 para arriba, ¿no? Jolines, que no había lo que había hoy en día. Sí. O sea, yo tengo todo este acceso a pornografía que tengo hoy con 13 años y no estoy vivo. Con esto que dicen, cada orgasmo te quita 5 minutos de vida. ¿Qué? Sí, dicen. Voy a pero morir. También lo dicen de fumar. También. Voy a morir. ¿Cómo haces ese estudio? ¿Tienes a dos gemelos? Que a uno los matas a... O sea, los tienes ahí. Y el otro nada. Y el otro no. Y entonces dices, oh, pues mira, uno vivió 7 meses más que el otro, luego vamos a hacer la media, echas cuenta y dices, no, pues 5 minutos el orgasmo. Se hizo X pajas, tal. Sí, tal. Matemática pura, tío. O sea, estudios longitudinales del registro de pajas, pero siempre se ha hecho. El que duró más, al final se suicidó. Pues está... De los huevos, pues como valores medicinales. A ver, no se hacía pajas porque le habían explotado los huevos años antes ya. Con todo el proceso. ¿Cómo controlas que no se haga pajas? Es decir, también. ¿Te has hecho pajas hoy? No. ¿En la vida? No sé. Le cortaron las manos. Mira, estoy leyendo una de las razones por las que la mujer debe masturbarse, por qué no decirlo también el hombre, y esta es, me ha dejado loco, porque ¿quién se iba a imaginar esto que os voy a decir ahora? O sea, ¿cómo hilas tú masturbarse con esto? Es una buena manera de liberar la tensión sexual. Toma ya, ¿eh? Se han dejado ahí, hostia, los cuernos. Hombre, a ver. ¿A quién se le ocurre? Pero desde científicos, puros científicos. O sea, vamos a ver, me digas, hace buena salsa para el pil-pil. Vale. ¿Sabes? Pero que libera la tensión sexual. Pero por favor. ¿En serio salsa para el pil-pil? Yo creo que fue. Claro, coño, por la velocidad. Tenéis mundos interiores muy oscuros, muy negros. Coño, no sabes lo que te voy a poner el flujo a punto de nieve. De toda la vida. Sí, así. Es lo más bonito que me dijo un hombre una vez. Ya, igual deberías dejar de ver a los hombres a los que... Sí, a lo mejor sí. Sí, hombre, hay que tener en cuenta... Deja de ir a bares de carretera, a ver. Igual era el que la estaba violando, pues quieras que no, es bonito. Es bello, es bello. Están violando. Una frase así es bonita, se puede agradecer. Puede aliviar... Hoy es el problema que nos van a censurar, lo sabéis, ¿no? Sí, esto me interesa, Vera, porque nunca se ha preguntado... ¿Puede aliviar dolores corporales y menstruales? Sí, cierto es. ¿Alivian los dolores menstruales? Sí. ¿Masturbarse? Sí. Es la primera vez que dices sí en todo... Sí, no, pero es cierto, o sea, no sé qué cojones segrega al cerebro, pero te ayuda, de hecho, incluso cuando estás con dolor de cabeza, hacerte un pajote, o sea, para las mujeres te alivia dolores, y eso sí que está demostrado, o sea, y os lo juro. A mí si me duele la cabeza me hago un pajote y me he liberado también, o sea, tengo que decir, al final no es que sea una cosa solo de mujeres. Sí, pero no te alivia el dolor menstrual. No, eso no, bueno, eso no te va a aliviar en la vida. Yo lo he probado. No me lo alivia. Una y otra vez. Contraer el útero durante la masturbación favorece el flujo menstrual. Pero en el momento, o sea, te estás masturbando y contraes el útero y en ese momento el flujo sale mal. Si alguna oyente está ahí, que lo pruebe. Hasta ahí tampoco he llegado yo con mi vida sexual. Pues no sé. A mí lo que pasa de todo este sí no de cada punto, o sea, me gustaría oír las opiniones de Esperanza Aguirre. Sí. Al respecto, ¿verdad? Pide Cifuentes. Podemos llamarla, la tenemos en directo ahora mismo. ¿Os imagináis que entras en directo a Cifuentes ahora? Pero no, que entrase aquí. Sí, que entrase aquí. Sí. Esa y la otra que se estaba tocando, que estuvo un gran hermano. Las ¿qué? Dos. Olvido hormigas. Olvido hormigas. Ah. No están buenas las dos. Bueno, dice otra, mira, otra que se han dejado los cuernos. Han dicho, no hemos dicho que puede reducir la tensión sexual. Dice, sí. Apunta esta que nadie se la espera. Quita el estrés. Toma ya. Toma ya. Hombre. Esto es un estudio de, es que yo cuando busco, busco bien. Hombre, también depende de donde te hagas la paja, es lo que digo siempre. O sea, quita el estrés. Si te la haces la... si te la haces en la nariz, no. O sea, si no. Te la haces en medio del Corte Inglés de depreciado, claro, pues igual te estás un poco estresado. ¿Te la haces en un colegio con niños? Pues no, no te alivia el estrés. No, igual te meten en la cárcel. Claro. Sí, o sea, lo que digo, que es que depende de donde te hagas también. O sea. Hombre, te alivias así como momentáneo, pero luego cárcel 50 años. Sí. Y muerte. Y no vayas mucho por las duchas. O sea. No. No, no, no, no. Yo sería un caramelito, siempre lo he pensado. ¿Eh? Sería la moneda de cambio de tías fuertes y tatuadas. Caramelito de café de este asqueroso, ¿no? Ya sería está. El solano de las presas. Muy bien, sigue con los puntos. Dice, me ha gustado. Dice, quita el estrés, dice, lo cual es lógico. Después de una larga jornada de trabajo, relajarte y dejar la mente en blanco ayudará a liberar las tensiones. Okay. O sea, pajillas mañaneras, las justas. No, no, es cuando llegas a casa. Sí. Cuando arribo a casa, eco. Después de hacer pipí, eco. Una limpiadita, dos limpiaditas es una paja. Cuando arribo a casa... Merezco un premio. Te está quitando todo el romanticismo el tema. O sea, ¿qué? Es que una paja no es romántica. Joder, ¿cuándo es romántica? Puede serlo. Pones tu musiquita, tu no sé. Claro. Tu Nutella. Sí, te pintas unos labios en la mano y dices... Sí. ¡Hola! ¡Hola! Vaya, me siento este tan solo. Nuestro invitado nos iba a contar cómo se masturba él y lo hemos cortado a la mitad. Ah, perdón. Musiquita, ¿qué más? Musiquita, ¿verdad? Eso es como lo hacéis, leche. O sea, vais ahí a venga, que se pone música. Y luego dice que tenemos nuestro segundo interior. Yo me pongo Massive Attack y eyaculo por fuera del balcón. Vosotros eyaculáis lejos, yo culo bastante, bastante lejos. Yo que no caiga lejos, porque luego no me da pereza. A ver, yo no puedo eyacular. ¿Cómo procuras eso? Es decir, no es como una fuerza de naturaleza que sé que es. No sé, hay ángulos del pene a la hora de... Bueno, ya no piensa en ángulo. ¿Lo veis? Hay un problema. O sea, fíjate en detalle, estáis hablando de masturbación femenina y has acabado hablando de vuestros penes heteropatriarcales. Porque queremos reivindicar que los hombres también nos masturbamos, cosa que no sabéis igual las mujeres. ¿Cómo? Masturbadoras. ¿Cómo? ¿Qué? Hoy es el día del hombre masturbador, de la mujer y del hombre masturbador. Que tiene todo el derecho a masturbarse, aunque no... Incluso en ocasiones nos masturbamos los unos a los otros, luego déjame al cuerpo. Pero hacéis el círculo, se llama el círculo. Un crampack también. Sí, se llama. Se llama jugar a la galleta. Tú sí. lo echas en la galleta y el último se la come. Sí. Pero yo creo que es un mito. Yo creo que es un juego, pero siempre pierdo y no sé por qué. ¿Quién? Yo. Tú. Claro, ajá. Porque no, pero lo haces con dolor menstrual, entonces es normal que pierdas. Claro, va por eso. No. Ayuda a mantener el cuerpo y a tenerlo preparado para el sexo. A ver, si no te has pajeado en la puta vida y de repente viene sexo, pues hombre, sí, te prepara un poco, pero vamos, no sé yo hasta qué punto. A ver, tenemos amigos en común que se masturban mucho y creo que no están preparados para el sexo. No, en la puta vida. Tienes que dejar un lapso, quiero decir, ¿no? O sea, te masturbas y no estás preparado para el sexo inmediatamente. Todo lo, al menos yo, no sé, vosotros, sí. Pero entonces, si será como en algo pasa con Mary, ¿sabes? O sea, estás preparado para no correrte ahí en plan... Yo estoy viendo aquí una cosa, estáis diciendo que si te masturbas no estás preparado para el sexo, o sea, no separáis sexo. Sexo de masturbación, o sea, la masturbación es un acto de amor. Quedamos, y el sexo es otra cosa. Es un acto de amor propio. ¿Sabemos lo que es el sexo alguno de nosotros? Cuenta las leyendas que... Eso no es una marca de detergente. Tengo internet, cuando quieras te lo busco. ¿Seguro? No, ni internet ni nada. Mira, el noveno punto. Que este me gusta, bueno, me gusta. A ver, dice, no te basta con las manos. Existen infinidad de juguetes que te ayudarán a alcanzar la meta. Y yo aquí es Playmobil. Donde quiero puntualizar y donde me siento como hombre discriminado frente a la industria sexual. De por cada juguete que hay para hombre de sexo, ¿cuántos hay para mujeres? Tropecientos. Pero, de hecho, ¿cuántos juguetes sexuales de para mujeres? Yo los juguetes los veo fatal, luego solo tocan los niños y es cierto. Es, sí, no, y pobre chico, ¿no? No sé. Pero, pues eso hay que dejarlos con lubricante para que se les resbale y no los hay toquen. Hay una explicación teórica de por qué hay más juguetes femeninos que masculinos, que es porque los primeros consoladores o dildos Se hicieron para combatir la histeria femenina. ¿La? Histeria femenina. La histeria. Menos femenina. La teoría es. De ahí lo de loca del coño. Lo loca del coño es... esa le quitaba yo la tontería de dos pollazos. Ah, viene sí, de, es él. Sí, originariamente con dos consoladores. Pero... O sea, se usaba... La cosa es que cuando empezó el psicoanálisis y demás, empezaron casos de mujeres que estaban muy nerviosas, muy violentas, muy excitadas, con mucho calor. Y dijeron, toma, un calabacín. Dijo Freud. Justo. Dijo Freud, toma, un calabacín. Toma, pum pa'l coño. Y dijeron a Freud, ¿qué opinas? Y dice, pues está pensando en pollas, pues venga. Pero de hecho, la historia del dildo se remonta hasta la época de Egipto, del Imperio Egipcio. Pero eran triangulares. Claro. Eran no. Eran, no. No. Eran con forma de... De polla. Sí. Con la cabeza de Horus, así, al final. Claro. ¿Sabes? Para dar un... Dragon para el clítoris. Exactamente. Pero es lo que digo, que el dildo, tal y como lo conocemos actualmente, de hecho, los vibradores se inventaron en esa época, porque lo que se intentaba era dar electroshocks en el parrus de la dama, que estaba con histeria. Pero, y la mujer, sí, no se me ha curado la histeria todavía. El vibrador te da... Calambre es que está mal, ¿sabes? No, sí, no, sí, pero no, a ver, no, al es principio, que lo has mordido mucho. De los chinos, ¿no? A ver, al principio se hacía un poco a lo brutito, ¿sabes? Es que en la época el látex no era muy allá. No. No tiraba bien. No, pero esto es un dato que quería... Por no, eso hay una carencia de artilugios masculinos que de femeninos. Bueno, bueno, bueno. Mira, pues sigo. Bien. Ya para ir terminando, dice: si estás en una relación, es una perfecta manera, masturbarse, se entiende, de hacer cosas nuevas y diversificar el placer. Hacer cosas nuevas, sí. O sea, estoy en una relación, algo que llevo haciendo desde los 12 años, dice, voy a hacerlo. Si estás acostumbrado a darte placer, buscarás más encuentros con tu pareja y te sentirás más libre de tu sexualidad estimulada. ¿Qué mierda? Eso ¿qué viene coño? A decir de, mira, tócate, conócete, sabes, no sabe de placer, y si estás con él, efectivamente, y no sabe más que culear, pues por lo menos te lo pasa bien. Exacto. Ajá. Yo creo que viene a ser eso. Yo chicos, creo que un todos minuto chicos... de silencio por los hombres que culean, por favor. Que solo culean. Que solo culean. Un minuto de silencio, por favor, ya. Ya está. Han muerto todos. Los que culean tardan esto. No, no, o sea, qué lástima por los hombres que culean. Que solo culean, ¿cierto? ¿Cierto? Yo... Mola que tú llevas diciendo todo el rato los hombres que culean y tú que solo culean. O sea, que... No. Bueno, viene a ser lo mismo. Nunca se ha montado un tío conejo. Está matizando. Está matizando. Es un yo culeo, pero es... Todo, hijo, hay un abanico y un... Y un... Vosotros no tenéis vagina, de verdad. No. Porque no sabéis lo que es un hombre que es... ¿Qué? ¿Qué tienes que contarnos, Dani? En lata no vale. Ese hombre que te monta como un conejo, que es como, ¿qué estás haciendo? Sí, sí, sí, o sea, el... No, o sea, no habéis visto el no, gesto. Es el... El sonido es el... Acompañado de un... Eso es... Llega un momento que dices, vale, quiero llamar a mi madre. Eso sí, te metes no, no, en una lata de berber hecho también. No le haría ilusión a tu madre. No. Que le llamaras en ese momento. No, pero... Está culeando. Mamá, lo está haciendo otra vez. Estás bueno, bien, verá. Mira, no, porque mira, justo esto que has dicho continuaba así diciendo orgasmos múltiples. Porque si al masturbarte sabes cómo funciona tu cuerpo y sabrás exactamente cómo lograrlos. O sea, si te masturbas sabes, una por vez ejemplo, tras cómo otra. Respiras. Cómo... Dice, la decisión está en ti. Los hombres suelen terminar tras el coito, pero tú, amiga, puedes seguir disfrutando si quieres. O sea, otro dice, no has disfrutado antes, disfruta ahora. Te lo montas tú sola, o sea, y hazte ya un pajote, está. Si ves que no funciona, tú déjale y hazte un pajote de toda la vida. Pues sí. Y la última, otra que se han dejado, han dicho esto, más dos son cinco, y lo pongo así. Dice, a diferencia del sexo, verás, no te lo esperas, ¿eh? Masturbarse no tiene efectos negativos, no corres el riesgo de contagiarte de ninguna enfermedad, ni de quedarte embarazada, y de que no te llamen al día siguiente. Amiga. Así ¿esto que... quién pollas lo ha escrito y yo por qué lo tengo que escribir? Yo la conclusión esto que saco... escrito de la revista Ragazza o sí, sí, sí, de la Super Pop. La conclusión que saco de esto es que mujeres del mundo, masturbaos y dejad a los hombres. Claro. Sí. Ya como, está, o sea, es que tiene todas las ventajas. En el capítulo de Más allá de la realidad. ¿Qué? Eso como hizo Lisístrata. En la antigua Grecia, no sabes, estaban los hombres en guerra y las mujeres dijeron, oye, que va esta guerra, y dijeron, que no, y dijo, pues se pusieron en huelga de sexo, amigo. ¿Sí? De ahí surgió el término hacer el griego. Chata, dijeron chata. Los hombres, ¿para qué? Sí. ¿Para qué? Pues ya que gran obra aquí. De Aristófanes, gran todos obra de Aristófanes. Cachas. Chicos, tenemos que ir cerrando esa sesión, sí, sí, ya, nos hemos... Es un gran homenaje hablar de sexo en el Día de la Mujer. Sí, la mujer, sí. Felicidad de la mujer, amigo. Hablar de vuestras pajas, no, lo mejor es hablar de vuestras pajas. Yo no aconsejo tanto que se masturben, que seguro que lo hacen, sino como que mujeres, por favor, no critiquéis a otras porque lo digan. Sí, no, es que yo creo que. Y hombres, no critiquéis a mujeres por masturbarse, es bonito. Yo he conocido a tíos que dicen: no, es que a mí una tía cuando estoy en la cama y se toca, me parece. Digo, eres gilipollas. Yo, a ver, deja, masturbarse delante de gente que no conoces está mal. Es mi conclusión. Depende. A ver, en una orgía a lo mejor tiene sentido. Sí, en el metro de Madrid, no. En una orgía en el metro, igual sí. Una orgía en el metro, a ver, estás acompañado de gente, te puedes sentir protegido, ¿sabes? Vamos a ir a otra sección, ¿no? Sí, vamos a además dejaros con Money for Nothing de Dire Straits. Y vamos a dar paso a la siguiente sección. Vale. Venga. way you do it. You play the guitar on the MTV. That ain't working, that's the way you do it. Money for nothing and your chicks for free. Now that ain't working, that's the way you do it. Let me tell you, them guys ain't dumb. Maybe get a pistol on your little finger. Maybe get a blister on your thumb. We got to install microwave ovens, custom kitchen deliveries. We got to move these refrigerators. We got to move these color TVs. The little faggot with the earring and the makeup. Yeah, buddy, that's his own hair. The little faggot got his own jet airplane. The little faggot, he's a millionaire. We got to install microwave oven, custom kitchen deliveries. We got to move these refrigerators. We got to move these color TVs. Move on, move on. Bueno, qué canción más bonita de Dire Straits, ¿eh? Sí, me odias flipa. A Dire Straits, odias a Dire Straits. Odio, pero es que odio de verdad a Mark Knopfler, no puedo evitarlo. ¿Pero qué te ha hecho Mark Knopfler? Pues no. Ir de tenista en el escenario. Me compré el primer disco que sacó Mark Knopfler y me pareció una puta mierda. ¿Y por qué te lo compraste? ¿No habías escuchado nada de Mark Knopfler? Ya, pero era como en plan, voy a darle una oportunidad a Mark Knopfler. Bueno, vienes a hablarnos del castor de Jodie Foster, ¿verdad? Hoy. A ver, vamos a ver. Yo iba a hablar de Kingsman, porque llevo 2 semanas intentando hablar de Kingsman. Y voy a hablar de Kingsman. Pero antes he dicho, hostia, que es el Día de la Mujer. Uy, venga, voy a ver una peli dirigida por una mujer. Y he dicho, venga, Jodie Foster. Hay una hembra ahí, alfa. Y digo, bueno, pues vamos a ver una de las últimas que hizo, que es El Castor, protagonizada por Mel Gibson. A mí me gustó. A mí me ha parecido floja. La película trata de un ejecutivo deprimido, pero deprimido totalmente, o sea, hundido en la mierda, con la familia ideal. O sea, la familia está estupenda, 2 hijos, casa de puta madre, la mujer es ejecutiva, están forrados, pero el tío está deprimido. Y un día, pues, encuentra en la basura una marioneta de un castor y de repente decide él que va a empezar a hablar a través del castor con el mundo. Y eso hace que todo se vuelva súper maravilloso y magnífico y estupendo. Es una... Sí. Perdón. Él con la sí, con el muñeco, así. El castor habla por él, ante la gente. Pero él lo maneja. Sí, pero no habla él. Solamente habla el castor, ante la gente. O sea, él va todo el rato con el castor, sea haciendo cualquier cosa, cualquier cosa. No hace ventriloquia. No, él habla normal, pero dicen, hablar al castor no me habléis a mí. Más a la gente le entrega tarjetas en plan de que mi representante es el castor. Mel Gibson tenía que ser. Está fatal el hijo de puta. O sea, creo que la idea tenía su gracia. O sea, venga, va. Vamos, bueno, pero es que el cabrón es tan exagerado que lo hace muy mal. Y digo, pues, no sé. Era una peli que tenía muchas ganas de ver. Y digo, bueno, voy a ver una peli dirigida por mujer y no me ha gustado. Hay otras directoras mucho mejores. Como con la Goisette. Hostia puta. Vale, no. Esto del castor es mucho mejor que cualquier cosa de Goisette. ¿Qué? Pero bueno, Isabel Coixet, que tiene los intestinos de algodón de azúcar o algo así. Es horrible. Bueno, depende. O sea, si le ves en la publicidad, sí. Si le ves en las películas, lo tiene hecho de sangre coagulada o una cosa de estas. ¿Por qué no se masturba? No habíamos quedado en no hablar más de sexo. Sangre, joder, durante la canción hemos decidido. Es verdad, hemos decidido no hablar nunca más. Más además, sexual. Hoy nunca no. Más, además. ¿Qué pasa? ¿La única sangre coagulada del mundo? O sea, ¿de qué no, estamos hablando? Habéis dicho chocho. Que igual he dicho chocho. Bueno. Lo has pensado fuerte. Has pensado en coisete y has pensado en vagina. Habéis dicho. Tienes un problema, Dani. ¿Te pones al coisete? No entiendo nada. Bueno, igual sí, por defecto, no sé. Por configuración. Dos piernas, dos brazos. Configuration, pues sí. Luego te buscas una foto de Coisette, ¿vale? Hagas un remember. A ver si estás de acuerdo con lo que acabas de decir. Sí, igual. ¿Vale? Un muñeco de Lego es más atractivo que Isabel Coisette. No me conoces, ¿eh? Un muñeco de Lego masculino. Sí. Dani es capaz de follarse cosas que harían vomitar una cabra. Bueno, pues nada, la peli, pues bueno, es una American Beauty versión para niños, que le falta bastante. A Vera le gustó, pero a mí me ha parecido A mí me ha parecido flojilla, vamos a dejarlo ahí. De tres estrellas, ¿no? De tres sobre 40. Es un desayuno continental. Es un desayuno continental. Sí. Es un sándwich mixto mal hecho, déjate. O sea, ya está. No, y un café calentorro. Esto de que queman, café madrileño que quema la lengua, pues ese. Ya está. Eso es el castor. Y la película de que iba a hablar realmente es Kingsman. Película hit ahora mismo en todos los cines y demás, que es una parodia del cine de espías que ahora mismo ha... Están mirando actrices de Coisette, pedazo de capullo. O sea, no es Coisette. Eso es Coisette. Eso es Coisette. Sí, eso es Coisette. Estás es Coisette. Pero está, ¿y te gusta? ¿Te gusta? A ver, no, me parece tan horrible. Esperaba una Carmen de Mariana, venida a la madre que te parió. Mujeres desesperadas del mundo. Camila ha empezado a llorar. Camila ha hecho de... ¡Oh! Sois unas mierdas. Eso es lo que sois. Mujeres del mundo, si estáis al hombre... Solo miráis eso, las gafas. Qué monstruo, pero... Es que está temblando el bigote y todo. Pues te di el teléfono de Isabel Coisette. No sé si sois mucho más guapos todos Isabel los Coisette presentes aquí. ¿Quieres el teléfono de Coisette? Bueno, continúa. No. Una foto que esté fea. Una foto, la madre que le parió. Que le parece guapa. Bueno, venga, venga. No, sigamos. Kingsman es una parodia de espías perpetrada en el guión por Mark Millar, el tío de Kick-Ass. No sé si recordáis la película. Sí, de Grefusa. ¿Eh? De Grefusa. Kick-Ass. Peliculón Kick-Ass. Sí, ¿a ti te gustó? Sí. A mí me gustó Kick-Ass. Bueno, pues la peli va en la misma línea. En este caso, en vez de superhéroes justicieros, pues son espías. Entonces coge las películas clásicas de James Bond, lo actualiza, metiendo de protagonista a un cani de Londres, y dándole toda la parafernalia de James Bond. Bueno, el reparto de la película, mientras que a Vera le da un ataque viendo a Coisette, y a mí me hubiera dado también igual, ¿sabes? Porque, en fin... A ver, yo reconozco que hay alguna foto que no sale del todo, que no está en su mejor momento, pero... A ver, imagínatela en bikini. Pues bien, mira, y te voy a poner una que está realmente aquí, se la ve, señora. Pero joder, se la puede querer. Bueno, no. Sois tan superficiales y tan... No, pero es que Dani Pérez ha buscado Coisette desnuda. Hostia. Pero sale Penélope Cruz, que está muy bien. Bueno, perdona, quiero saber lo de la película Kingsman, porque estoy por saber si voy a verla o no, de verdad. Pues está muy bien, la película sigue el rollo de Kick-Ass, o sea, es una parodia absurda. A ver, si te han gustado de pequeño Kick-Ass, las películas de James Bond... Hombre. Es la película perfecta parodia de James Bond. Pero no da... Lo digo para ver si me lo desmientes esto. ¿No es un poquito así un James Bond modernito para chavales jóvenes? Porque eso es lo que parece en el tráiler. Es que juega con eso, pero realmente no. Realmente es una parodia en la que te actualizan. O sea, realmente hace como una especie de recorrido por todo el cine de espías que ha habido hasta la época. Y te va haciendo como una evolución. Hay gente que la ha definido como el Don Quijote de las películas de... El Don Quixote. El Don Quixote, ya estamos tomando los huevos. De la película de espías. Coisette. Joder, mira. Desde aquí le mando un saludo a Isabel Coisette, sí. Y que me parece una mujer. Tengo que decir una cosa. El tema es que Dani me parece una mujer. Mira, en esta foto no. No, pero es verdad que hay alguna foto que podría ser novia de Leonard Hofstadter. Sí, es la... ¿Cómo se llama? La primera que tuvo. Sí, la novia de la... Si alguien se acuerda el nombre de esta. Que llame. Blossom. La otra. Sí, la primera que Amy Farrah Fowler, no. La otra, la de Leonard, la que es científica como él, que un día dice, oye, ¿qué te parece si somos... Pues es suficientemente atractiva para hacer ese tipo de papel. Pero una sitcom... ¡Wow! Pero esa es la que hacía de Blossom de jovencito. No, claro, esa es la rara, la de gafas, sí, la del pelo liso. La que decimos es una bajita con el pelo un poco ondulado que se lleva muy mal con Sheldon. También es una máquina la tía. Sí, pero Coisette es como si se hubiera comido dos veces a esa. O sea... Sí, es como si una mezcla entre esa y la rubia. Y, bueno. Hoy estamos frescos. Hoy estamos faltones, sí. Pero vamos. Bueno, perdona, yo es que sigo alucinando con lo que habéis dicho. No. Igual en persona. Dani se va a ir a un momento a hacer una paja, como hemos hablado antes. Kingsman, pues bueno, la película, pues eso, es una parodia perfecta del tema de espías, con un reparto de lujo, con Mark Strong, con Samuel L. Jackson haciendo un papel de villano paródico absurdo. La película se me pasó volando y visualmente es la hostia, y el guión tiene un montón de guiños y es bastante más inteligente de lo que pueda parecer. O sea, si habéis visto el trailer y habéis pensado que es una peli, pues como ha dicho Dani, que va a ser la típica espía para chavales, no, la peli está hecha para los que han sido en algún momento fans de las películas de espías y quieren reírse precisamente del género. Y luego visualmente es que el director, que ya en Kick-Ass lo demostró y lo ha demostrado pues en X-Men Primera Generación, etcétera, etcétera, pues visualmente es la hostia. Las escenas están muy bien grabadas, así que recomiendo Kingsman. Muy bien. Pues muy bien, pues muy bien, muy bonito. Pues está, vamos, acabo. Ya está, qué bien. Qué rápido, qué limpio. ¿Eh? Vamos a dar paso a la siguiente sección, pero vamos a poner Sexy Boy de Air antes, ¿vale? Porque creo que suena muy bien. Pues venga. Vamos a darle. Bueno, pues Dani, nos tienes que decir... Uy, de repente me suena los cascos y es como voz profunda y eterna. Sí. Dani, ¿qué nos tienes que contar? Antes de nada, quería pedir disculpas a Isabel Coixet por todo lo que nos hemos metido con ella. Y a Dani también pedirle disculpas. Pero seréis pelotas. Tiene derecho a que le guste Isabel Coixet, incluso ahora. Y ella tiene derecho a ser amada. Y ella tiene derecho a ser amada. Y lo que yo me pregunto es si Isabel Caixet nació con gafas rosas ya. Sí. Que, o sea, que es algo que me gustaría... Pero si la habéis puesto a parir en el, de hecho, estaba la canción. Camilo tenía una teoría, ¿no? Lo estamos hablando ahí en... Sí. Sí, yo he trabajado mucho el asunto Coixet y el... El asunto Coixet. El asunto Coixet. El Watergate. Es el Watergate. El informe pelicano. Otro nombre de grupo de música. El asunto Coixet. El asunto Coixet me flipa. Primero fue Perdidos. El asunto Coixet. Bueno, yo sostengo con un amiguete, con mi amigo Ancho, que Isabel Coixet, y no sé si conocéis a Mocito Feliz, sí. Son gemelos siameses separados al nacer. De hecho, lo hemos movido por toda España este concepto, y hemos sí. Y sí es verdad que hay unas similitudes entre ambas personas muy físicas y en cuanto a actitud que es más aterradora. Y a mí me da por pensar, me iría más allá. Porque no veo fotos. Voy a buscar si hay fotos juntas. Claro, música, ¿no? Y el mocito ha estado con todo el mundo. Igual, sí, no. Igual son la misma persona. Igual el mocito feliz es Isabel Coixet. O si son siameses, igual estaban juntos por las gafas. Claro. Sí, es posible. Hermanos de gafas. Por el entrecejo. Bueno, pero... Yo creo que he visto al mocito con gafas de pasta rosa. Sí, estoy prácticamente seguro. Prácticamente se le olvidó quitarse. Es como cuando Superman se quita su prisa. Mira, se me olvidó quitarme las gafas. Se me van a pillar. Dani, ¿qué nos traes hoy de ciencia todo esto? Estoy gastando minutos. Porque... No, sí, estás ahí. ¿Qué nos traes? Pues, cuéntanos un poquito. Pues como sabéis, oyente, yo siempre intento traer algo de ciencia relacionado con el invitado. Y hoy tenemos un escritor que se especializa muchas veces en poesía. Quería traer ciencia relacionada con poesía o hacer algo de poesía de que tuviese algún tema científico, pero por alguna razón del mundo mundial no he conseguido muchas cosas hoy. ¿No? Pues, no, hoy es como, o sea, no sé, estoy, o sea, ya ha sido un fracaso absoluto mi sección. Entonces, lo único... Nunca fracasas, Dani. Dani es un campeón. Además, lo que tiene es súper interesante. Vamos a dar un aplauso, un segundo, vamos a dar un aplauso a Dani. Bravo. Gracias. Así, no, que gracias. Tiene que ser. O como los doctores, ¿eh? Así a la mesa. Con el aplauso lento. Sentido de. Además, estamos asintiendo con la cabeza mientras. ¡USA! Es Dani, ¿no? USA. Sí. A mí me gusta todo lo que hace. Sí, pues, como lo dice. Con rigor. Habla muy bien. Entonces. Vocaliza. No he encontrado mucho, pero he encontrado que, por ejemplo, había poetas que. Tú lo puedes decir, ¿no? Había poetas que cuando escribían sobre algo le daban la forma, lo escribían con la forma en el papel. El poema lo escribían con la forma, tal. Entonces he encontrado muchos poemas escritos en forma geométrica, hablando sobre geometría, pues por desgracia todos en inglés, así que no los voy a leer, pues algunos con forma de cubo, representando un cubo, y que podías leer en varias direcciones, o uno haciendo una pirámide, que hablaba sobre pirámides. Incluso he visto Lewis Carroll, pues escritor, poeta y matemático, tiene un poema que es un cuadrado, es como si fuese una matriz de palabras, y las puedes leer tanto los versos, tanto en vertical como en horizontal, dicen lo mismo. Que es una cosa muy curiosa, que es de las cosas así más curiosas que he encontrado, que es matemáticas. Pero como no he encontrado mucho, se me ha ocurrido... Bueno, después sí, hay poemas, odas a la ciencia y odas a un montón de cosas, ¿no? Hay una oda de Alberti a la sección áurea, me parece, a la proporción áurea, y hay un montón de cosas, un montón de poetas que intentan hablar sobre matemáticas y tal, la mayoría fracasando en el acto. Pero... Yo lo que estaba buscando era intentar hacer poesía que tuviese algún algoritmo o generadas por algún algoritmo. Entonces se me ha ocurrido, digo, pues en vez de generar, ¿por qué no generamos nosotros algo? Aunque sea de forma sencilla. Si se me ha ocurrido coger dos sucesiones, la famosísima sucesión de Fibonacci. Sí, sí, sí, hombre. Y una progresión aritmética estándar sumando dos en cada elemento. Y vamos a crear dos poesías nosotros aquí en directo utilizando palabras por verso el número de la sucesión. Por ejemplo, la sucesión de Fibonacci, que es 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, bla, bla, bla. Vamos a llegar solo hasta 13. Vamos a hacer una poesía que vamos a ir diciendo un verso cada uno, en la que el primer verso es una palabra, el segundo verso es una palabra, el tercer verso son dos palabras, el cuarto son tres palabras, el quinto son cinco palabras, el ocho palabras y el séptimo 13 palabras. ¿Os parece bien? Perfecto. Si no hay otra cosa. No podemos negarnos, ¿no? No. Vamos a ver cómo sale. Es un invento y no sé, me parece bien que fuese poesía. Es casi como la poesía dada. La poesía dada es una poesía en la que tú pones líneas. No, dada, perdón. Que, no, pero debe poesía. También está dada. También está dada, porque está dada la poesía. A Dani no se le corrige. Pues el huevo de Dodo está dado por la dada. Por el dedo del dodo. No, pero acabas de ser poseída por Gloria Fuertes. Aquí de repente. Sí. El dedo del dodo. El dedo acaba de ser poseída por Gloria Fuertes. No podéis dejar de hablar de lo mismo ni un puto minuto. O sea. ¿Qué es? ¿Veis por qué hablaba yo de la masturbación al principio? Porque sabía que íbamos a hablar de Gloria Fuertes y un dedo. Lo siento, señor invitado. Esto pues, sí, eso ves. Isabel Coesit, pero esta no. Sí, claro, ahora estamos para hacer las cosas a Gloria Fuertes. Ahora estamos exquisitos, ¿no? Ahora nos ponemos exquisitos. Después de poner a Isabel Coixet como si fuese, yo qué sé, la mejor hamburguesa de Madrid, ahora nos ponemos exquisitos con Gloria Fuertes. Que también tiene derecho. Igual lo podemos asignar. Si Isabel Coixet es una hamburguesa de, yo qué sé, homeburger, igual. Igual esta mujer es un bocadillo de calamares demasiado grasiento. No, es sí, una cacerola pero de judías. Sabes que Fuertes está muerta, ¿no? Sí, por eso no estamos diciendo, pero somos unos cobardes. Claro, si alguien vivo no. Por eso luego peloteáis a Coixet porque está viva. Quiero hacer lo de la poesía. Solo hemos hablado bien de ella. Vamos a hacer la poesía. Por esa razón. Claro, claro. O sea, qué hijos de... ¿La vas a ir escribiendo? Sí, la voy a ir escribiendo. Sí, vamos a empezar con la poesía. Entonces, tenía otra idea, que era traer un montón de palabras y ir a hacer un algoritmo y que fuese eligiendo palabras aleatoriamente, pero quería que pasemos todos, entonces vamos a hacerlo. Bien. Entonces, o sea, que nuestro trabajo lo puede hacer un algoritmo. Sí. Hecho en una tarde. Así que, primer verso, una palabra, voy diciendo el número de palabras que tenemos que hacerlo y después ya leemos la poesía, la lee nuestro poeta, por ejemplo, o nuestro escritor, perdón. Camilo, y entonces... Es que me he opuesto antes tajantemente a que... No, llames poeta, tío, no. No, te vas a llamar poeta igual. Y creo que escritor, persona, replicante o caja de botellas de agua. Caja de ritmo. Igual, viene igual de bien. Entonces, ¿quién quiere empezar? Vamos en círculo. El orden va a ser Juan, Vera, Camilo... Pues si ya has dicho tú el orden... No, ese es el orden, pero se puede empezar en cualquier... Que empiece Juan. Que empiece Juan. Venga. Vale, primera palabra. Primer verso, una palabra. Pene. Vamos a intentar, vale. No, vamos a intentar. Dijimos que no íbamos a hablar de sexo. No, pero o sea, es parte no. masculina. No, de... no vale no, pene, no, de pene, no. Rabiata. Pene puede ser. Vamos yo, pero puede ser. Tú me defiendes. Yo tengo una más bonita para empezar. Pene. Venga, pues, pero vamos a intentar no ser sueces. Vamos a intentar no ser un rapero malo de Vallecas, ¿vale? Qué bonita, para empezar. Venga. Pero malo, dices malo en el sentido de malote o sí, malo de diabólico. Malo de pizza de Carrefour. Estamos cerca de Vallecas, yo que tú no decías ciertas cosas. Que... Pensaba que estamos en Vallecas. Sí. No, esto no es Vallecas. Esto es Méndez Álvaro. Méndez Álvaro. Méndez Álvaro no es Vallecas, yo es que no soy de aquí. No te preocupes, no te vamos a pegar. Vale. O sea, yo cómo sé si, o sea, caigo y cómo sé si es Méndez Álvaro o Vallecas. ¿Qué diferencia hay entre...? La avenida de Ciudad de Barcelona es la clave. Es el límite. Es el Tijuana de... De la zona de Madrid. Los emigrantes de Vallecas cruzan eso para llegar a Méndez Álvaro. Cruzan los que se atreven, ¿no? Los que se atreven, claro. Las espaldas mojadas de la M30. Para poder llegar a un futuro mejor que no encuentran. Los sonculots, los boicheviques, los inuendos de. De hecho, nunca oirás de nadie de Méndez Álvaro que va a Vallecas. No, en la vida. Claro. Jamás. No se atreven. Esto es como primer mundo, un tercer mundo, ¿sabes? Sí. Vamos a morir al salir de la. Sí, Mahoma no va a la montaña. Mahoma va a Méndez Álvaro. Y si le pones música de Leonard Bernstein, te sale un musical. Sí. Venga, está. Yo tengo un tío en Vallecas. Yo tengo un tío en Vallecas. Yo tengo un tío en Vallecas. Vosotros os imagináis. Y así, 10 horas. Os imagináis West Side Story con ñetas y Latin Kings. Hostias. Hasta el culo de pegamento. Pues básicamente era. Yo me imagino el West Side Story con gente, con los de ACNUR de las. Contra los de Oxfam. Preciado. En Callao, en la plaza de Callao ahí. No os metáis con West Side Story, que me encanta. A mí también. Yo creo que todos estamos de acuerdo con que West Side Story es el mejor musical. Una polla con una olla. ¿Qué va a ser el mejor musical? Rocky Horror Picture Show. No, No está mal, pero West Side Story. West Side Story, la verdad es que para, como musical, es un musical de bailarines. Sí, es que hay que dejar claro. Como musical. Es un musical lucir los bailarines. El sueño de mi vida es hacer West Side Story. El sueño de mi vida, yo me metí en todo esto por hacer West Side Story. Luego hacemos unos bailes que me sé. Sí. Yo en internet hay una palabra que es Loop Side Story. Ay, mierda, que no podíamos hablar. Venga. Venga, primera palabra. Vamos a empezar con algo normal. Para venga, que no primera palabra. Ahora. Ahora. Qué poético, ¿verdad? Ahora. Ahora. Segundo verso, una palabra también. Mono. Es que me gusta joder las cosas, ¿no? Venga. Tercer verso tiene dos palabras, verá. Pomelo rosa. Vamos a intentar que no sea aleatorio. O sea, que no digamos. A ver, eso me lo explicas ahora al principio. Ahora y mono podía hilarlo, pero ahora mono, pómelo rosa. En cuarto verso, tres palabras. Camilo. Mono, pónmelo rosa. ¿Es verdad? Sí, señor. A ver. Es que él tiene experiencia. Es que ha trabajado el tema. Es que es poetisa. El mono lo... Yo participo. Sí, no, tú participas, hombre. Conmigo con 5. Te va a tocar la de 13. Te va a tocar la de 13 por imbécil. Me jodería. Pues... le toca de 5 ahora a Dani Pérez. El de mono. Se la va a pasar puta, ¿no? Bueno, es tu puta idea. Es mi puta idea, así que apenga con ella. Mono, pónmelo rosa. En un lugar brillante y frío. No, en un lugar brillante. Brillante, frío. Brillante, frío. Coma, frío. No, mucho sin coma. Bonito. Brillante, frío, sin coma. Pero el coma cuenta como... No, sin coma. Pero aquí cuenta sin alefas. Pero la coma no es una palabra. No. Coma, o sea, no sé qué te han enseñado. No. Pero aquí no hay sin... O sea, no estamos contando sin alefas ni nada. Hemos dicho que de sexo nada. Que de alefas nada. Me toca una de ocho, que ya que estoy pensando. Son ocho, la siguiente. Que relea toda. Ahora, mono, pónmelo rosa. Mono, pónmelo rosa en un lugar brillante, frío. 8, te tocan 8, ¿eh? Estás jodido. Que se me sube. Que se. El ardor. Se lleva 6. Al tarro. Y hemos hecho una de Bukowski completamente. Pero tiene que rimar, tiene que rimar incluso. ¿Qué? No. Te toca a ti a rimar ahora. Mira, puedes rimar. A ver, la poesía no tiene por qué rimar. Pero esta sí, porque esto es clásico. Ah, es alejandrino. Vamos. Es que yo me he levantado con cuerpo de góngora. ¿Qué tengo yo y cuerpo de góngora? Estoy de un góngora. ¡Algo de góngora! Somos el club de fans de góngora. Los groupies de góngora. Sí. Bien, ya hacía falta que surgiera, coño. Hemos hecho una página de Facebook y todo. Vale. Una paja. Como conclusión para Dani, ni me tiraba con un palo a Isabel Coixet. ¿Esos son 13? Sí. Yo quería que saliese algo bonito. A ver, yo soy de prosa. A mí lo intento reconducirlo. Vamos a dejar, yo creo que es la más difícil, la última es la que. Ni me tiraba. Yo la dejar profesional, que como que no para hacer, Dani. Ni me tiraba con un palo a Isabel Coixet. Jolín, ¿cómo bueno, soy? Si quieres, solapa cuadernos y delantera. Como conclusión, pero con para palo, Dani. Con un palo, en teoría, no te la estarías tirando. Sería más bien. A ver, tengo 13,95. Masturbación si es voluntario. Y, no, pero el y, palo y yo no le gusta. Tienes 13,95 de medida de pene. ¿Cómo? Acabas de decir, tengo 13,95. ¿Y tú por qué has pensado en un... ¿Qué hemos dicho ya de eso? No, dice, no me la tiraré con un palo. He dicho 13 palabras. Ah, también de 13,95 de tamaño de pene. No. No sé cuánto tengo. Y este programa está yendo bien de madre, ¿verdad? Estos hablan, Isabel, te quiero. Isa, yo te quiero. Isa, yo te adoro. ¿Lo 13,95 qué? ¿13,95 o 13 de...? Que no he dicho 95 y 95 circunferente. Bueno, es que no lo pillo. No, lo pillo. Sí. No he dicho nada de eso, o sea, pero... Bueno. Es una manera de medir el pene muy, muy inusual. No, no. Vale, pues... Vale, ahora hay que leerla. ¿Quién la lee? Pulgadas. Tú mismo. Yo mismo. Sí, venga. Tú mismo. Vale. Pero dale ritmo ahí. Vale. Pero hazlo bien, no como lo hacen en el hormiguero. Ahora, mono, pónmelo rosa. Mono. Pónmelo rosa, en un lugar brillante y frío, que se me sube el ardor al tarro. Como conclusión para Dani, ni me tiraba con un palo a Isabel Coixet. ¡Oye, es bonita! Hombre, sí, hombre. Salvo la última mierda, o sea... No, perdona, es que perdona. Es que tiene todo palo, sí, o sea, pómelo... Rosa por las gafas. No sabes nada de poesía, chaval. Bueno, pues chicos, vamos a cerrar esta sección que nos devora el tiempo. Nos está devorando el tiempo. Y vamos a poner la canción que nos ha sugerido Camilo, que es la de No te modernices, el payo Juan Manuel. ¿Qué pasa contigo, tía? Hay un cambio que has pegado. Jueves vestido rebota y más porro con drogao. Sales de casa a las 12 de la noche para ligar y llevas metido en el bolso pastillas de premamá. La cogí del cuello, la tiré al corchón, me lancé hacia ella, le di un palizón. La cogí del cuello, la tiré al corchón, me lancé hacia ella, le di un palizón. ¡Ole, esa cosa por una guapa! El caso es que las mujeres todo lo saben hacer. Juegan al fútbol y al tenis y hasta torean también. Ninguna cogen un pico ni se ponen a currar. Hacer ninguna autopista no saben las tías nada. La cogí del cuello, la tiré al corchón, me lancé hacia ella, le di un palizón. La cogí del cuello, la tiré al corchón, me lancé hacia ella, le di un palizón. Yo sé bien que la mujer ha estado discriminada, pues estaba siempre en casa cosiendo con la colada. Yo opino que la mujer lo mejor que sabe hacer es casarse y tener hijos y estar en su casa bien. La cogí del cuello, la tiré al colchón, me lancé hacia ella, le di un palizón. La cogí del cuello, la tiré al colchón, me lancé hacia ella, le di un palizón. La cogí del cuello, la tiré al colchón, me lancé hacia ella, le di un palizón. La cogí del... Bueno, esta canción está dedicada al Día de la Mujer Trabajadora, evidentemente. ¿A qué sí, Camilo? Está dedicada a la mujer trabajadora. Sí. Y a la mujer en general, porque el Día de la Mujer ya hemos visto que no es el Día de la Mujer Trabajadora, sino el Día de la Mujer a secas, que el día de... Es otro. Es otro día. Sí, bueno, sí. Estás integrado ya en el equipo, creo que te has estado muy a gusto, creo que te hemos hecho sentir suficientemente mal como... Mucho, no sé, muy optimista eres tú, ¿no? Sí. Sí, ¿no? O sea, yo veo el mundo de color rosa, como las gafas de Cusier. Pero eso es por las drogas. Sí. Bueno, Camilo, por lo que me he enterado es andaluz, pero sí, pero no. Cuéntanos un poco cómo empieza todo esto, ¿de dónde sales tú? Yo nací en Segovia y me emigraron a Andalucía siendo yo niño y pues allí he vivido hasta hace un par de años que me he venido a Madrid. Entonces, el tema del PER y demás, tú lo has vivido de cerca, ¿verdad? Yo he vivido subsidiado toda mi existencia, ¿no? Pero nada, es falsa, todo, ahí todo... Todos vivimos eso. Eso está muy bien porque Camilo es artista, Camilo es un escritor, es nieto de un gran poeta. Que... No, pero nieto lejano. Encima es nieto lejano. Sí, un nieto... Así de... Pero eres directo porque soy nieto de su primo. Eres nieto de su primo. Nieto de su primo. Así es que de Carlos Edmundo de Ori. Que, bueno, que también era poeta. Mm. Eres nieto lejano, o sea, te toca así, pero por refilón, ¿no? Es como... Sí, un pues poco, el nieto, su primo. No sé, o sea, la expresión lo dice todo. O sea, que es el bisnieto, pero por parte de o sea, si te pudieses casar con tu bisabuelo, no pasaría nada genéticamente. Ni si me casara con cualquier otro hombre, genéticamente no, yo no fructificaría. Podría, bueno, el afectivo podría ser muy, muy resultón, pero genéticamente eso no iba a chutar, ¿eh? Nunca se sabe porque se está avanzando con la ciencia. No, tengo no, no, espera, no, no, no. Que sí. Que, no, pero sí es que... Vamos a ver, pero no, es que no, primero no. Tenían que inventar la resurrección de los muertos. Que pueden desmentir esa osada afirmación. Bueno, Camilo de Ori nace en 1970, o sea, es un señor mayor, o sea, ya. Hay que decirlo todo, ¿eh? Es que aquí, vamos, ¿no? Sí, es como... Estamos en plan, somos desagradables y somos desagradables. Sí, sí, o sea, es un señor viejo que ha venido aquí, que lo sabíamos muy bien. Y bueno, y obtuviste con tu primer poemario, que era Lugares Comunes, el 7º Premio Internacional de Poesía Emilio Prados, que no sabemos lo que es, pero estamos muy orgullosos de ti. Porque... Un premio que estaba bien. No, ¿era el 7º? Yo... El 7º fuiste. Creía que era el 5º o 6º. No, eres el 7º. En Wikipedia lo pone. No, ese premio estaba muy bien porque daban un millón de pesetas, entonces con eso viví un par de años. Málaga es muy barato para vivir. Sí, está muy bien. Y bien, bien, lo... El libro lo publicaba una editorial, lo publicó una editorial estupenda, que es Pretextos, y bueno, y bien, bien. Y estuvieses a gusto, ¿no? O sea, de bien, guay, lo petabas, sí, ahí. Sí, una cosa, o sea, un premio. Bueno, pero más adelante, 3 años después, sacas Sopa de Sobre también. ¿Y por qué solo beso a las estatuas? Que ese sí que lo he leído yo. ¿Ese lo has leído tú? No te preguntes por qué, pero sí que tenía una amiga que era poeta y tenía libros tuyos y ese sí que lo leí. Maya Pat. Que es filipina. Maya Pat. Una poeta filipina. Sí. Bien, ¿no? Sí. No sé, en fin. No, tiene más de todo, ¿no? Ha llegado la civilización ahí. Sí. No, está muy... A ver, técnicamente no es filipina. O sea, ella es filipina. O eres filipino o no eres filipino. No, o sea, ella es filipina de raíz. O sea, es la raíz, pero el exponente es español. O sea, ella habla... No, es... O sea, yo sé que no soy filipino. No, no puedo ser un poco filipino. Pero tú eres mitad... O sea, tú eres segoviana a nacimiento, pero has vivido en Málaga. Pues esto es lo mismo. O sea, ella es filipina. He desmontado mi argumento. Claro, es el... O sea, esta radio, vamos a hundirte hoy. Ese es nuestro saco, ¿no? Esto es como muy así. Sí, pero que sepas que te consideramos tan dulce como un filipino de chocolate blanco. Sí, bien. Con tu agujero en medio. ¿Qué estáis buscando del invitado? Aparte, tienes obra narrativa, cosa que me parece muy interesante también, de cómo surge, tú cómo empezaste como poeta, como escritor, como ser humano, como... Yo empecé, de hecho, yo lo que cuando soy reticente a que me llamen poeta, además por el matiz peyorativo que tiene la palabra, es porque le dedico bastante poco tiempo a la poesía en comparación como lector y como escritor, en comparación con el tiempo que le dedico a otros géneros, a la prosa en general, ¿no? Pero es que bueno, sí he tenido mayor suerte, mayor facilidad a la hora de petarlo en el mundo poético, ¿no? Yo empecé, de hecho, en la poesía por casualidad, pero por auténtica casualidad. Me propuse, por el hecho del apellido, yo tenía una columnita en un periódico y por el hecho del apellido, de tener el apellido que tengo, uh-huh. Alguien dio por hecho que era poeta. Y me invitaron a dar una lectura en un centro cultural que pagaban pues 300 o 400 euracos por leer un rato poemas, ¿no? Está bien. Tuve que decir que sí y ponerme a escribir poemas de inmediato para él. Y ya a partir de ahí, pues ya pues seguí. Bueno, está bien, joder. Que o sea, que lo hiciste por el Bill Metal. Sí, ¿no? Y me parece una motivación muy... A mí me parece cojonuda, no. Parece la única. Hay otros poetas que pueden decir, no, lo hago por mi arte, por la pasta, ¿sabes? ¿Y gustó? Sí, si es que... O sea, que lo hiciste ahí un momento fue un par de tardes, ¿no? Y joder, para mí eso es... Y le eché ahí, ¿no? Pero claro, ¿no? Leo, y yo creo que pensaban que era el otro, y aquello estaba petado de además de los las luminarias locales del tema, ¿no? Y una sarta de cretineces absolutamente... O sea, que ahí el hábito hizo al monje. El hábito... Justo dijeron, porque el hábito tenían... hizo al hábito. El gambito hizo... ¿Qué es el gambito? El gambito es un personaje de los X-Men. Sí. Vamos a... Es que las referencias pop no las pillo, soy de 70. Sobre. Es verdad. Igual, es como el gambito es de los 60, pero sí, igualmente a mí lo que me sorprende no tenemos que quedar como más guays que los voy a fustigar un rato, ¿vale? Mucho menos al lado de una persona que ha leído seguro más que todos nosotros juntos, hombre. Lo importante es que sabe leer, coño. Y ha escrito que ha leído gente que ha leído... Bueno. ¿Has leído más que tú? ¿Has leído 5 libros? Joder. ¡Qué barbaridad! Y sin dibujos, tío. Uno o dos veces. Y sin dibujos, tío. Dani, cuéntanos, que has levantado la manita. Sí, a mí lo que me sorprende es que alguien pueda realmente ver el nombre y decir, seguro que es poeta. O sea, sí, porque como comentaba Vera, soy nieto del primo de Carlos Edmundo de Ori, que es un poeta mítico. Sí. Fundador del postismo, al que perteneció, y esto creo que lo hablábamos antes en un intermedio musical y no en antena, pero un movimiento del postismo al que perteneció Gloria Fuertes, por cierto. Sí. Porque es que antes se comentaba en fuera de antena si estaba más buena Isabel Caixet o Gloria Fuertes, ¿no? Ha habido pelea. La controversia que hemos tenido aquí, ¿no? A mí me cae mejor Gloria Fuertes. Ya a mí. Si tengo que elegir, ¿sabes? Pero sí, pero no, es que me parece curioso, porque yo tenía un gato que se llamaba Baudelaire, o sea, y no me imagino un tío viniendo, tiene un gato de Baudelaire, seguro que escribe poesía en francés. No, pero, o sea, tenía una cierta justificación, porque sí se sabía que yo escribía en un periódico y tal, ¿no? O sea, tiene que ser poeta. Sí, ¿no? Pero aún así es una afirmación un poco... Pero lo más gracioso es que luego tú has estado estudiando, has sacado los estudios de psicología. Sí. Y bien, ¿no? ¿Qué tal? Está tirado, coño. Es que yo un momento, tiene 18 años. Vamos a hacer una carrera, ¿no? A ver, ¿cuál es la más puto fácil sin rebajarme a estudiar magisterio, ¿no? Que es lo que... Oye. Hijo puta, que es pedagoga, cabrón. ¿Cómo la raya? Toda la razón. Pues coño. Es verdad, es algo que después en la facultad la gente dice, nosotros también estudiamos mentira. ¿Cómo futura doctora en educación? Sí, que eso tiene tanto mérito como hacer primero de física, o menos. Sí, es un revolucionario. Alejar... Ha dicho lo que pensamos. Sí, ha dicho lo que pensamos todos. Alejar las cosas punzantes de Vera. Me por vais favor a masturbar todos. Con el palillo. Con el palillo. ¿A la vez? A la vez. Hostia. Bueno, no te queríamos hacer sentir violento. No, violento nada. O sea, tú lo has petado. Lo has petado. Su highlight aquí. Bueno, aparte de todo esto, tienes colaboras en un blog, no sé si es tuyo el blog, La Croqueta. Es una revista, cultural que llevamos entre tres amigos, uh-huh, cuatro en realidad, y con la colaboración de otros muchos amiguetes y tal. Es una revista que en principio iba a ser una revista de arte fundada por Andrea López, una escritora y ilustradora estupenda, pero ella tuvo la mala ocurrencia de delegar en nosotros, en los amigos, y lo hemos convertido en una parodia bufa absolutamente impresentable, ¿no? Ahora no sé, con mucha benevolencia se la podría considerar una revista de humor, ¿no? Y está muy alejada de lo que quería ser en un principio, de lo que pretendía ser. Aunque queda algún resto de aquello y hay algunos textos que no son comprensibles y eso. Está bien, es bien. De hecho, últimamente es lo que hablábamos, ¿no? Que hay mucha tendencia a este tipo de revistas en web que son un poco más punkies que de lo que normalmente te esperas, ¿no? Yo he estado viendo La Croqueta y es muy punky, en realidad. O sea, es un concepto ya de destrucción mental absoluta. Sí. ¿Sí? O sea, es como... ¿Sabes? Es como realmente rozaría el post-humor. Nosotros queríamos hacer la revista Occidente. No. No, pero es curioso, por ejemplo, en el tema de cómo tú trabajas redes, cómo trabajas el texto y demás, es muy provocador. O sea, has tenido muchos haters, por ejemplo. Sí, pero bueno, uno juega un poco en esa línea de buscar reacciones y a veces las encuentra. Y yo soy consciente de que en ocasiones a lo mejor he cruzado líneas que no debería cruzar o metido el pie en el charco que no debería. De todas maneras, yo creo que el que me sigue, el que cae en lo que escribo con cierta frecuencia, se da cuenta de cuál es el tono, se da cuenta de lo paródico que es el personaje que imposto, el personaje autor que imposto, y no ya de hecho, en cierto modo me decepciona porque la gente ya se enfada menos. Los que se tenían que enfadar, sí, ya se han quitado en medio y ya no reaccionan ni... Claro, de hecho, ten en cuenta que es lo que decimos siempre, ¿no? Hay tantos antihombres, ¿no? O sea, tantos personajes que rozan lo políticamente incorrecto, ¿no? Que muchas veces ya te acostumbras a leer eso. O sea, ha sido un poco la moda, y es como que, como el otro día hablaba con alguien, que los negritos del África, pues ya como que reírse de ellos es el estándar, ¿no? De reírse del hambre en África. Y ya como que a lo mejor los subversivos son los chistes de Lepe o de Gangoso, ¿no? Que, por cierto, los chistes de Gangosos ahora, que bueno, no sé si conocéis a Arévalo. Sí, por supuesto. Quizá ahora se verían como incorrectos, ¿no? Estamos riendo de un gangoso. Es, o sea, curioso que... Un discapacitado. No hace, sé. Hace 2 semanas tuvimos aquí un cómico. Gangoso. No, imitador. Pero que es curioso que estemos hablando de los límites del humor, ¿no? De dónde está... Siempre, vamos, nosotros, bueno, la mayoría somos cómicos, trabajamos en comedia y demás, y siempre lo preguntamos, ¿no? De dónde están realmente los límites. Y Arévalo, para su época, no rozaba límites. Hoy sí que lo haría, por ejemplo. Hoy... Es que sí, ha habido una cierta involución y cogérsela con un papel de fumar en muchas cosas que en cierto modo también ha dado lugar a una reacción. Es decir, pues bueno, bueno. Además, ya uno trabaja no con el concepto humorístico en sí, sino trabajas con la reacción de decir esto, a ver si alguien se cabrea, ¿no? A ver si... Y no sé, estamos hoy muy humorísticos con el tema feminista porque el día lo pide, pero es que, joder, es que son las únicas que todavía se cabrean. Es que puedes hacer chistes de curas y es que tienen un callo que es que no entran al trapo, pero ellas todavía son las únicas que si les metes el dedico, pues dicen ¡ay, no! Ay, sí. Efectivamente, si nos metes el dedico, decimos ¡ay! Volvemos a la masturbación. Y volvemos, o sea, pero por favor. No, es que, a ver, está provocando. No, si le metes el dedico ahí, te denuncian. Esas no... Bueno, no sé. A ver, yo como feminista... El alcalde de Valladolid dice que sí. Sí, no, pero el alcalde de Valladolid es otro tema aparte. Que yo en un ascensor, vamos. En un ascensor, a ver. Es que van provocando. Claro. Vamos como putas. Vas como putas. O sea, yo el otro día vi una mujer con pantalones. ¡Uf! ¿Pero qué dices? Bueno, con pantalones ceñidos, ¿no? Con pantalones, sí, sí, ceñidos. Pues puedes describirla. ¿Llevaba gafas rosas o...? Vale, te quería comentar una cosa. Exactamente, ¿tú cómo aplicas ese tipo de humor o cómo aplicas ese tipo de humor a la narrativa? O sea, ¿lo has llegado a utilizar? ¿Has llegado a sí, aplicar...? Sí, yo en general cuando escribo en prosa soy bastante... bastante humorista, creo yo. Vera me acaba de acercar el micrófono, de ahí que se escuche mejor ahora, ¿no? Sí. Soy en la poesía, sin embargo, no yo tengo la tesis, que creo acertada, de que a la poesía le cabe una cantidad muy limitada de humor y que si te pasas de ahí deja de ser poesía y deja de funcionar. De modo que cuando escribo poesía, el humor, si está presente, está, que no siempre lo está y en general no lo está, lo está de una manera muy, muy contenida. En la prosa, sí, la prosa... En general, incluso en los textos más serios que pueda tener, hay un trasfondo humorístico que no es premeditado, es decir, no lo puedo evitar. Tengo esos mecanismos de pensamiento y así se reflejan, ¿no? En lo que luego cago, ¿no? Pero eso es bien, joder, eso es bien. Sí, no, hermano, no. Bueno, también es que nos está devorando el tiempo. Te queríamos preguntar por proyectos futuros que nos has comentado antes que molan bastante. Cuéntanos un poquito de qué vas a sacar ahora, qué vas a hacer ahora. Sí, para Feria del Libro saco con entera seguridad un poemario y probablemente otro para después de verano. Son los dos proyectos que tengo editoriales que tengo ahora. Y hay otra cosa, pero que no la voy a contar porque si lo cuento luego no sale, quedo como un... A ver, tampoco nos escucha mucha gente, o sea que... No te creas, ¿eh? Yo tengo tirón. Sí, no petas, ¿no? Es... Vale, pues no lo cuentes si quieres, ¿no? ¿Estarás en la Feria del Libro firmando tu poemario? Sí, sí, es bastante posible, pero vaya, que igual no. Hay un rumor porque va Coixet. También va a Coixet. Que Camilo le firme el poemario. En la caseta de al lado. Sería muy hermoso firmarnos el uno al otro. Si me está escuchando esto poemario. Y te pide mi teléfono... Guiño, guiño, pelvis. Sí, sí, sí. Y si por algún casual Gloria te encuentras Fuerte. A Gloria Fuerte... Huye, porque es un zombie. No, pero pues dale el mío. Ya lo era en vida, Gloria ¿Vosotros Fuertes. Habéis visto alguna foto de Gloria Fuertes de joven? Porque a lo mejor estaba buena. No sé. Igual. Angela no. Merkel, sí. Es que todo. Angela Merkel no estaba la buena. La imagen que tenemos de ella ya de con 80 años, ¿no? No. Que me digas que Isabel Coixet de joven estaba bien. O sea, que te la apoyabas en plan. Vale. Que me digas que Angela Merkel de joven estaba buena, ¿no? O sea, no. Vamos a tener problemas, A ver, Dani. Bueno, deja el momento de este hombre. Voy a ir buscando la foto de Gloria Fuerte. Bueno, mientras estamos ahí cerrando, pero, o sea, Juan ya está entrando en 404. Esto se está buscando porno de Gloria Fuertes con el móvil. A ver, que no está buena de joven. No, la foto que hay, que está creo buena. Además que es apócrifa, que no, en esa foto yo creo que va para adelante. Yo me la follaba. No, que eso es propaganda. Que eso lo montó Gebers. O sea, en plaza no peores, sino muchísimo peores. Hemos toreado. Joder, anda que no está. No, ya están verbenas de pueblo con vaquillas. Bueno, ¿Gloria Fuertes? Pues bueno, Gloria Fuertes. Bueno. Chicos, que se nos devuelve el tiempo esta noche. Perdón. Oye, ¿no? Esa es Laura Gaynor, cabrón. Esa es Laura Gaynor. Bueno, chicos, vamos a ir cerrando el programa. Ha estado César, nuestro querido técnico de sonido. Muchas gracias, César, como siempre, todos los domingos a nuestro lado. Juan Pérez, llevando nuestro tema de cine. Venga. Dani López, ¿qué tal? Muy bien, bueno. Pues nos vamos a ir ya a casita. Ya, yo... ¿Sí? Dani Pérez, que ha llevado nuestra sección de ciencia. Sí, me voy a soñar con El Vacío y Coixet. Camilo de Ori, nuestro invitado estrella, esperamos verte más a menudo en la Feria del Libro. Bien, bien. Bueno, Feria del Libro, que es una vez al año, o sea, tampoco sí, pero lo vas a ver no todo suelo bien. Ir, pero... Yo tampoco, esto es un agobio. Está bien. Y nada, yo soy Vera Montessori, vamos a cerrar con Over the Rainbow. Chicos, ya, silencio, que vamos a despedirnos. Yo soy Vera Montessori, esto ha sido el final de Amor de Robot, y me voy a empoderar como mujer con Over the Rainbow. ¿Se jura? Shh. Where there isn't any trouble. Do you suppose there is such a place, Toto? There must be. It's not a place you can get to by a boat or a train. It's far, far away. Behind the moon, beyond the rain. Oh, why? birds fly.